Eres muy buena, es por eso que te quiero. Porque yo sé que me quieres, te lo has dicho tantas veces. Estoy feliz contigo y estoy muy enamorado. Pero tengo mucho miedo que un día me dejes y vuelva a estar solo como antes, mi amor. Me gusta estar contigo así, cerca de ti y hablar de amor, de ti, de mí. Sonreír porque te quiero, yo sé que me quieres. Amor, muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti. Me gusta estar contigo así, cerca de ti y hablar de amor, de ti, de mí. Sonreír porque te quiero, yo sé que me quieres. Amor, muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti. Tus ojos y besar tu linda boca, me parece estar soñando y me siento tan dichoso. Cuando esté contigo me gusta estarte mirando, porque tienes una boca tan linda, mi vida, y con esa sonrisa eres un amor. Me gusta estar contigo así, cerca de ti y hablar de amor, de ti, de mí. Sonreír porque te quiero, yo sé que me quieres. Amor, muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti. Me gusta estar contigo así, cerca de ti y hablar de amor, de ti, de mí. Sonreír porque te quiero, yo sé que me quieres. Amor, muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti.